Barry, soy Sisko. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de TVO en series y te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Un fardo, dos fardos, centavo y de a 10. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Castle, The Punisher, y te espero en TVO en series. Para que una guerra tenga sentido, ambos bandos deben creer que merecen la victoria. En realidad, no somos tan distintos. Usted lucha para derrotarnos, nosotros para recuperar lo que ya tuvimos. Pero al final, y esto es el final, solo es una ciudad. Te acostumbrarás a verlas caer. De momento estamos a salvo. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? No hay siguiente paso. Y no somos un equipo. ¿Qué es eso? No hemos venido a comer. ¿Eso es cerdo? No, gambas. Oh, pero ese trae cerdo. Qué raro eres. No busco superamigos. Mierda, joven. Ah, no importa. Os aseguro que no se les puede vencer. Ni siquiera con el poder de ese puño tuyo. Es el chi. No lo es. Van a por nuestros amigos, nuestras familias, y no se conformarán con eso. La muerte estará presente. Y lo único que impedirá que Manhattan se derrumbe entre una polvareda sois vosotros cuatro. La guerra que llevas librando ha terminado. Aún no. Bonitas orejas. Son cuernos. Ya veo que cuenta con la complicidad de los presentes. Le advierto que será pasajera. Electra. Van a decepcionarle. Jessica. Te guste o no, debemos estar ahí fuera, juntos. Me alegro de haberos encontrado. No voy a abrazarte. Una semana jodida. I don't hate players, I don't love the game. I'm the shot clock, way above the game. To be point blank with you, motherfuck the game. I got all this work on me, I ain't come for play. You can show the little shorties how you bump and fake, but dog, not to death, I'm not impressed. I'm not amused, I'm not confused, I'm not the dude. I'm grown man minutes, I am not in school. Put your hand down, youngin', this is not for you. On my J.O. with Beats by Kanye, yo. My name on the marquee, your name off the payroll. Style fresh like I'm still a day old. And it's been like that since the day old. I'm on time with a rollie, a Seiko. Step on deck, your neck, do what I say. Hola a todos y bienvenidos a TVO en Series, un podcast donde nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión vamos a comentar sobre la serie The Defenders, o Los Defensores, como sería en español, esa serie de Netflix en la que se juntaban esos cuatro superhéroes de la calle que, bueno, vamos a debatir, a analizar y a comentar cuáles son nuestras sensaciones. Y para ello tengo aquí a los codirectores del Hangar de la Nostromo. Así que, hola, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues hace mucho tiempo que yo personalmente no he pasado por aquí, así que encantada de volver a, bueno, a uno de los primeros podcasts donde empezamos. Y sobre todo si es para hablar de Marvel, ya sabes que cuando quieras. Yo como ya estuve en Nercos, pues ya vengo con pantuflas y todo ya. La verdad es que sí. Bueno, ahora en Narcos, que el hermano de Escobar está aquí un poquito amenazando a Netflix. A ver cómo termina la cosa. Sí, sí, aquí el que no corre vuela, ¿no? Todo el mundo quiere sacar tajada y yo creo que en eso eran especialistas, ¿no? En sobornos, en presiones, en chantajes, en amenazas. Así que un poquito para seguir la estela de su hermano, que no se quede atrás, ¿no? Por lo menos la publicidad gratuita ya la tiene. Así sí. Que nada, que se ponga a escribir un libro y saque algo de dinero, porque creo que Netflix no le va a dar nada. Así que, bueno, vamos a hablar de los Defensores. Teníamos cada serie independiente, que ya el último fue Iron Fist o Puño de Hierro, como lo conozco yo de toda la vida, ¿no? Yo soy de una época en la que se traducían las cabeceras de los cómics. Yo soy de la época de El Hombre Araña, La Masa, Dan Defensor, no, sí lo conozco más por Daredevil, pero y Puño de Hierro es Iron Fist. Así que, bueno, termináis la temporada entera, veis todos los episodios. Laura, ¿a ti qué te parece la sensación que te da cuando terminas de ver el último episodio? Bueno, pues aquí sí que como lectora de cómics he de decir que, claro, el final que tiene la serie me dejó con ganas de muchísimo más. Y sí que es verdad que cuando acabé el primer episodio, el primero, me quedé un poco fría porque igual esperaba algo más, ¿no? Tanto protagonismo para Iron Fist, que al final era la última serie que habían hecho, y tenía muchas ganas de volver a ver a Daredevil y qué había pasado con Elektra y a ver cómo lo iban enlazando todo. Entonces, yo creo que es una serie que necesita paciencia por parte del espectador, porque no acaba de funcionar tan bien desde un primer minuto como Daredevil, pero a mí no me ha decepcionado. Yo sabía que no iba a haber unos Vengadores, que iba a ser un tono más pausado por cómo se habían desarrollado las cuatro anteriores. Y esa profundidad de los personajes que nos han ido dando en las cuatro series por separado, pues aquí tienen momentos, bueno, tienen escenas de acción. Yo creo que tenemos la mejor escena de acción de Iron Fist, incluso mejor que la de su propia serie. Y luego además sale Sigourney Weaver, ¿qué voy a decir yo? O sea, sí. En valoración general, creo que la pondría como al nivel de Jessica. O sea, para mí, si tuviera que poner un orden, sería primera muy destacada Daredevil, después Jessica con los Defensores, Iron Fist y por último Luke Cage. La verdad es que yo creo que, bueno, luego lo comentaremos en el tema de Iron Fist, yo creo que ese actor está mal dirigido. Es un buen actor, lo ha demostrado en otras series, pero yo creo que está mal dirigido y mal planteamiento en cuanto a algunas cosas. Pero es un personaje que puede dar mucho de sí y que también, como coincide que espacialmente en el tiempo, creo que primero rodó esta parte de los Defensores y luego rodó su serie propia, creo que veremos en una segunda temporada de Iron Fist una evolución más interesante y con más matices del personaje. Pero bueno, ya entraremos un poquito en lo que son cada personaje y lo iremos comentando. David, ¿a ti qué te parece esta serie? Porque claro, comentaba Laura de que al principio tiene un comienzo más bien lento, ¿no? Pero yo creo que también Netflix se ha encargado de reeducarnos como espectadores y al tener una serie de 8 o 10 episodios te tienes que plantear todo como un todo, ¿no? Y si los directores saben que se los van a dar la serie completa, la temporada completa al espectador, pueden tomarse la libertad de cocinar la trama a fuego lento para darle el empuje en el momento que ellos crean adecuado, ¿no? No sé cómo lo ves tú, David. Bueno, tenían dos opciones. O sea, lo que tienen, lo, tenían que explicar sí o sí cómo llegan a juntarse, ¿no? De cuatro series independientes a juntarse en un supergrupo. Y lo llaman Defensores. Entonces, lo que te, como te digo, tenían dos opciones de contarlo. O hacían cortes a modo de flashback y tenías acción, flashback, acción, flashback. O lo hacen como lo han hecho. Tienen que empezar lento sí o sí por eso. Porque tienen que explicar. Tienen que contar porque que uno tiene... Aunque está, yo creo, erróneamente demasiado centrado en Iron Fist. Que, bueno, retomando lo que decíais de lo que es el actor de Finn Jones. Yo creo que el problema que ha tenido, sobre todo, más que el actuar, que no digo que sea bueno o mal actor, ha sido en las escenas de acción. Porque, a ver, yo tengo un poco de idea del tema de lucha, entonces yo le veía los movimientos demasiado coreografiados, sí, y poco creíbles. Entonces yo creo que ahí le ha fallado. Iron Fist es puro kung fu, ¿no? Y machacar con piernas y puños. Sí. Así como en Daredevil, dices, hostia, el tío sí que se lo ha currado bastante. Bueno, porque tiene el handicap de la máscara. Que si hubieran puesto el pañuelo de Iron Fist, ya no tendríamos esta discusión. Y que no es kung fu, o sea, basta que haga cuatro piruetas para ya ser Daredevil. A Iron Fist, a Puño de Hierro, se le exige más. Claro, sí, por eso digo que el doble de acrobacias, si le cubren la cara, ya está. Ahí está, es otra cosa de las que seguro que nosotros y tú Ángel como fan... Claro. Nos ha faltado verle un traje y una máscara acorde al cómic. La verdad es que el único guiño que nos han dado a lo que es el atuendo del personaje clásico de los cómics fue la serie propia, y fue cuando se mete en esa habitación y ve un poquito las imágenes de antiguos Iron Fist, de generaciones pasadas y demás, y entonces sí había alguno con el traje y bueno, con los colores propios, pero poco más. La verdad es que yo me he quedado con las ganas de un poquito que tenga ese atuendo, ¿no? Y no sé si es por el tema de darle visibilidad al actor, que tampoco creo que fuera necesario, porque Daredevil combina parte enmascarada, parte con la cara del actor, y no pasa absolutamente nada. Eso es. Pero tanto undercover, o como se le quiera llamar, ¿no? De dejarlos desenmascarados, pues tampoco, ¿no? Sobre todo Puño de Hierro, Iron Fist, que va todo el día con el antifaz puesto, ¿no? De estos superhéroes que no se lo quitan, vamos, casi como el juez Dredd, ¿no? Es decir, vive con el antifaz puesto. Así que, bueno, y también el aspecto, no tanto ya en los Defensores, pero sí en su serie propia. Está bien que cuenten al principio y que sea alguien, digamos, inocente, que no sabe cómo funciona el mundo, pero lo pusieron un poquito demasiado bobo. Así que, bueno, es hora de que vaya despertando y, bueno, poco a poco parece ser de que va entrando, va despertando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a lo que nos compete, que es el tema del reencuentro de, o, bueno, el encuentro de unos con otros. Está bien, porque lo primero de todo es que nos sitúan en lo que es la continuidad con las series independientes, nos enlazan y nos sitúan en qué punto está cada uno de los personajes, y una vez que nos recuerdan dónde están y en qué situación se han quedado tiempo después y cómo ha quedado la historia de cada uno, entonces cuando empiezan a hilar a unos con otros, ¿no? Esto nos va a llevar los tres primeros episodios hasta que por fin se encuentran. ¿Y cómo os parece ese tema de cómo van hilando, cómo se van encontrando unos con otros, cómo cada uno va lidiando, cómo ha terminado, digamos, lo que es, cómo termina cada una de sus series, ¿no? Y cómo tienen la relación con los diferentes personajes. Y bueno, Daredevil intentando hacer su vida, como un poco ya retirado, Luke Cage queriendo hacer, digamos, vida en sociedad de nuevo después de salir de la cárcel, Iron Fist, pues bueno, haciendo la guerra por su cuenta, y Jessica Jones que retoma un poquito el tema de investigar, sí, pero no, es decir, ahí está, ¿no? Que no sabe qué hacer muy bien, se apoya en su hermana de adopción, de acogida, no sé cómo llamarlo, su mejor amiga en definitiva. Y sí. Bueno, ¿qué os parece? ¿En qué punto nos sitúan para comenzar a entretejer las tramas? Yo la verdad es que vista exclusivamente la serie, no me pareció mal, al fin y al cabo, el punto de partida al que era. Entonces, no me pareció mal cómo lo hilaron. El problema es que, por suerte o por desgracia, intento verlo con ojos de comiquero también. Entonces, claro, sabes de que Luke Cage y Iron Fist ya se conocían de antes, con Héroes de Alquiler. Entonces, ahí me faltó algún guiño o algún algo, ¿no? Para esos lectores. Pero por el resto, bueno, es lo que tiene. Ya lo has dicho, Luke Cage sale de la cárcel. Daredevil tiene un problema interno de existencial y bueno, Jessica Jones yo creo que es un poco de gratis porque le viene el tío al departamento y bueno, y a partir de ahí va tirando el hilo, ahí sí que es un poco de gratis y bueno, me falta el Puño de Hierro que como está centrado en él, pues ahí no hay más. Sí. A mí personalmente me sorprendió. O sea, no sé por qué, no, en mi cabeza no había ordenado las series y me había dado cuenta que acababan todas en el mismo, al mismo tiempo, digamos, en la misma línea temporal. Y que al continuar ahora, pues estaban todos, claro, obviamente a la vez. O sea, tal cual había acabado Daredevil, era tal cual iba a empezar Defensores, y tal cual había acabado Luke Cage. Y a mí personalmente me gustó mucho ver que la habían hecho así y el tema del reencuentro, bueno, sí que hay un pequeño guiño, yo creo que sí que hay un guiño al cómic en eso, porque bueno, los primeros que se encuentran son Luke Cage y Iron Fist. Sí, bueno. Luego, bueno, Jessica y Luke Cage siguen manteniendo esa tensión sexual que debería acabar para sí, ellos bien en algún sí. futuro. Porque, bueno, personalmente, el personaje de Rosario Dawson, para mí, se ha ido degradando conforme ha ido pasando por las diferentes series. La han usado a ella y a la Carrie Ann Moss un poco como nexo de unión entre todas. Son personajes que están en todas. Y creo que a mí, por ejemplo, se me ha hecho cargante. Sobre todo en la serie de Luke Cage, Rosario Dawson se me hizo bastante pesada en algunos momentos porque le han dado el papel. Pasó de ser la enfermera que realmente ayudaba al héroe, a la novia que estaba todo el rato dando por saco. Entonces se me hacen cargantes sí. Ese tipo de personajes. Yo creo que han sido los secundarios en general, ¿no? Porque también Foggy y toda esta gente han perdido una de peso brutal. Ya me sé que no podían tener minutos todos y por eso ha pasado. O les han dado demasiado a los otros cuatro. Yo creo que ahí tienen un filón que explotar. No sé si dándole más capítulos a la serie o cómo, pero hay personajes que yo creo que se les puede explotar un poco más. Igual que ha estado desdibujado la Alexandra. Totalmente. Ahí te ha faltado también. Claro. Lo que pasa es que si es una serie que es coral de por sí, ¿no? Porque tiene muchos personajes protagonistas para Foggy y compañía. Karen y eso en esta serie en concreto, en las que son de independiente de Daredevil sí tienen que tener más protagonismo, pero aquí es imposible, ¿no? Sobre todo porque además, aparte de que ser cuatro protagonistas, también los villanos, que también vamos a hablar de ellos, tiene a ni más ni menos que Sigourney Weaver, y aquí tenemos la conexión con el hangar, ¿no? Y después los otros tres villanos, que sobre todo uno de ellos se me hace muy cargante. A mí el personaje este de la serie de Iron Fist, ¿no? Que ahora iremos con el tema de los nombres de los villanos y demás, pero se me hace cargante a tope, ¿sabes? Me parece un tío con muy poco carisma. Y como que me parece más un fallo de casting que de otra cosa, ¿no? Es decir, pero no sé cómo llamarlo. La verdad, el sensei, ¿no? De la que es la compañera de Iron Fist, que ahora mismo no caigo el nombre, pero se me hace... Sí, se me hace Efectivamente, se me hace muy pesado. El resto lo veo muy bien en su papel. Madame Gao me parece espectacular siempre que aparece. Es una actriz que transmite muchísimo, mucha personalidad. Sigourney Weaver está correcta, pero yo creo que se podría haber aprovechado mucho más, ¿vale? Mm. Porque no sé hasta qué punto es culpa del guión o culpa de la dirección de actores, pero podría haber sido tan espectacular como Keeping, pero no ha llegado a, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es una actriz tan enorme y tan grande y tan buena que, aun así, el nivel, digamos, normalito de ella es un nivel notable de cualquier otro actor, ¿no? Entonces, yo le he agradecido un montón, ¿no? Que aparezca por ahí y, bueno, lo que decíais también, el reencuentro otra vez con Electra, una Electra totalmente diferente, cambiada, ¿no? Es decir, ya puramente como arma que sirve a la mano y después con todo lo que se desencadena, pero está muy bien, ¿no? Porque transmite bastante bien lo que es el cambio de personalidad y, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Y el debate interno para Daredevil, ¿no? Y claro, tiene una, ya de por sí tenía una lucha interior, ¿no? El volver a combatir, el ayudar a la sociedad, el vivir atormentado por escuchar todo lo que escuche y no poder actuar porque ya estaba retirado, se encuentra con este Girigai y encima aparece por ahí Electra, ¿no? Es decir, ya para terminar de hacerle polvo la cabeza y el corazón, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que en esta serie es donde creo que hemos visto más la conexión religiosa de Daredevil, que creo que había pasado un poco más desapercibida en las suyas propias, sobre todo creo en la segunda temporada. Y es algo bastante presente en las viñetas, entonces verlo ahí, bueno, cuando va a confesarse y sobre todo de cara al final, bueno, es que esa imagen es calcada. A mí personalmente hay cosas que agradezco que hayan metido en la serie. Y Electra, bueno, vemos una, si lo que dices tú, vemos una Electra muy diferente, muy desatada. O sea, conseguimos ver a la Electra desatada, sobre todo más de cara al final, vemos una evolución de cómo al final se acaba creyendo que, vale, pues si yo soy el arma más fuerte del mundo, ¿por qué me tienen que manejar? Claro. También te digo que le dan demasiado, no sé si poder, a Electra. Porque ella sola se funda a los cuatro. Cuando en el Kung Fu, por ejemplo, con Daredevil debería estar ahí, pero con Iron Fist, joder. Tendría que ser una lucha épica mano a mano. Y también se lo pasa por la piedra, pero rápido. Pues que yo tengo un problema con... Es que Iron Fist en general. Claro, es que tengo un problema con las luchas de Iron Fist. Porque se supone que es un tío que ha estado, según la serie, si no me equivoco, son 15 años en Kunlun, que se supone que se ha enfrentado con un dragón, que se ha enfrentado a todos los mejores luchadores de Kunlun y ha sido él elegido como el mejor de todos ellos. Y yo ya en su propia serie ya veías como guardaespaldas le daban palos y decías, ¿cómo puede ser? Vale, yo te puedo dar una respuesta a eso y es porque... Él, bueno, como veis, se siente muy culpable por el tema de haberse ido de Kunlun. Entonces, se supone que esa mano, ese puño, se activa cuando él está totalmente en armonía, cuerpo, mente. Es decir, digamos que se siente bien consigo mismo y es capaz de canalizar todo y usarlo como arma, ¿no? Entonces, él ahora mismo tiene en la cabeza hecha un lío. Es un Iron Fist. Recién salido de la academia, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No tiene un control total, es un héroe principiante, así que no tiene un control total de su puño de hierro en todo momento. Mientras pero no... ¿Sí? Yo tampoco lo compro, es decir, que me digas que el puño no se activa porque no está en sintonía cuerpo-mente, vale, pero el Kung Fu lo sabe, el Kung Fu lo tiene y los movimientos y las artes las tiene. Entonces, lo que dice Laura, ahí vienen guardaespaldas que le dan pal pelo. Que me digas que no te enfrentas con eso, con Electra, dices, bueno, va. Pero el Kung Fu lo tiene ahí. Otra cosa es que luego tenga el puño, que atraviesa y que es indestructible, vale. Por eso te lo compro a yo. Es una opinión personal, ¿eh? No, es decir, medias. Sí, sí, no. En cuanto a lo que dices, sí. Es decir, pero bueno, eso ya es problema de cómo le han montado las coreografías, ¿no? Sí. Yo digo el tema de por qué no usa más su poder, ¿no? Y yo creo que es por eso, ¿no? Uh-huh. Es como también por qué Luke Cage no arrasa más, ¿no? Y es porque también tiene ese problema de conciencia de que no quiere hacer daño, ¿no? Es decir, tiene miedo a hacer daño de todo el poder que tiene. También, bueno, al final cada uno tiene la cabeza hecha polvo, ¿no? Porque Jessica Jones también le pasa tres cuartos de lo mismo, y se refugia en el alcohol. Y el otro, pues, también tiene ese problema interior. Sus demonios, nunca mejor dicho, ¿no? El tema de la necesidad de confesarse, ¿no? Para un poquito redimirse y bueno, es decir, tiene que hacer el bien, pero no sabe si intervenir, si no intervenir, sabe lo que tiene que hacer, pero bueno, al final tiene ese debate interno. Todos van luchando con sus demonios interiores y al final se tienen que poner en sintonía y aceptar que esas habilidades tienen que servir para algo y bueno, no les queda otra que unirse, ¿no? Es muy gracioso el tema de cómo se van coincidiendo unos con otros, ¿no? Y se van sorprendiendo unos con otros, pero bueno, y este por qué hace esto y este por qué hace lo otro. Me gusta mucho el primer encuentro que tiene Luke Cage con Iron Fist, que bueno, se ve que empieza a golpearle, no le afecta nada. El Iron Fist dice, ¿de dónde ha salido este tío? Y el otro como diciendo, mira el niñato este que intenta hacerme algo, lo voy a mandar lejos, ¿no? Y cuando saca el puño de hierro y le encaja ese derechazo, ¿no? Que se ve así en cámara lenta, ¿no? Como se le casi se le descoloca la mandíbula, ¿sabes? Se queda totalmente alucinado, ¿no? Es decir, diciendo, espérate, un momento, vamos a rebobinar de dónde ha salido este tío, ¿no? Está muy bien, ¿no? También me gusta también mucho la conexión, tiene mucho feeling Jessica Jones con Daredevil, ¿no? Y se ve que hay mucha química entre los actores. Me parece que él, de los cuatro, es la pareja que mejor interactúa uno con otro. No sé cómo lo veis. Bueno, me gusta también, sobre todo, Daredevil con Karen o con Foggy. Supongo los que, por haber trabajado en la misma serie, ¿no? Sí, bueno. Y, claro, yo. ¿Te refieres a me refería entre los cuatro, sí. Sí, se podría decir que Daredevil con Jessica, quizás sí. Sí, porque el resto es que como van un poco por libre, tienen, como tú dices, los pájaros en la cabeza. Iron Fist llorando por las esquinas. Luke Cage, que está ay, no vaya a hacer daño. Y a los otros dos, como les importa un poco el carajo, bueno, Daredevil no tanto. Yo creo que al final, tanto Daredevil como Jessica son bastante parecidos. Los dos han tenido, bueno, tienen esa lucha interna con sus demonios interiores. Jessica, no hay que olvidar que el trauma que pasa con Kilgrave y Matt Murdock, que está decidiendo qué hacer. Si cuelga el traje o no, pero no quiere colgarlo. O sea, él sabe que no quiere colgarlo. Lo que pasa es que quiere intentar tener una vida normal y que su gente no sufra. Y entonces, en ese sentido, sí que encaja mucho mejor, porque creo que se entienden mejor por eso mismo, porque saben que ambos tienen esa parte oscura. Luke Cage creo que no tiene tanto eso. O sea, yo creo que Luke Cage tiene más alma de héroe, y al final lo que todas sus acciones, aunque han tenido consecuencias con Pops y con otros personajes que cayeron en su propia serie, al final él ha hecho más bien que daño. Los otros dos han tenido, no sé, algo mucho más traumático. Y Iron Fist al final es que lo que comentas tú, Ángel, es un personaje que a mí en su propia serie empezó bien, a mitad de la serie cae y luego, bueno, está ahí. Nosotros lo acabamos de ver porque al final el personaje no gustaba por lo que habíamos leído de las viñetas, y aunque habían cambiado muchas cosas, bueno, no estaba mal y querías ver ya qué hacen con los defensores con él. Pero claro, cuando llegas aquí, pues lo que dices tú, ves las carencias que han tenido a la hora de dirigir a este chaval. Porque sí que tiene... Tiene predisposición. Y tiene momentos, o sea, la escena cuando están en las oficinas, bueno, en la empresa con Alexandra, que salen todos los matones de ella por ellos cuatro, que creo que es la primera escena que tienen juntos. Sí. Ostras, yo allá al Iron Fist dije, míralo, si es él. Ahí te dije, digo, mira, ha aprendido a moverse un poco mejor. Porque había coreografía, o sea, evidentemente se veía que era una coreografía, porque es que es un actor, no es Bruce Lee. Pero bueno, no sé, yo creo que ahí en ese momento sí que se defendió bastante bien. Claro, de todas maneras, depende cómo tú muevas la cámara y depende cómo cortes el plano y cómo hagas el montaje, puede quedar una coreografía increíble o quedar hecho una pantomima. Es decir, sí. Así que eso también interviene mucho, ¿no? Cómo traten según qué escena, pero yo creo que podemos coincidir que en Los Defensores las coreografías están bastante cuidadas y los movimientos corales se han hecho bastante bien, mejor que la serie individual de Iron Fist y por supuesto mejor que la de Luke Cage, ¿no? Que yo creo que es la más floja de todos, así que bueno, es que también el que tú creas que Luke Cage tiene esos poderes, es decir, cómo se mueva el actor, cómo imprima la fuerza, ¿no? Es decir, todo eso pues interviene, ¿no? Es decir, cuando tú ves a alguien que hace coreografías muy bonitas pero no te terminas de creer que golpee con fuerza o que haga ese movimiento de verdad, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? Es decir, no solamente que quede plásticamente bonito, sino que además te creas que puede realmente hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la actriz que hace de Electra lo hace bastante bien en cuanto a los movimientos y demás, ¿no? Me falta un poquito como que imprima esa fuerza, pero lo hace bastante mejor que, por ejemplo, la actriz de Jessica Jones, que no te terminas de creer, ¿no? De que tenga esa super fuerza que nos hacen creer que tiene esos superpoderes, ¿no? Que tiene, pero bueno. El más creíble de todos, por supuesto, es el personaje de Daredevil. Yo no sé si es que han planteado de manera inicial mejor el personaje o han conectado mejor con el espíritu del personaje y han sabido evolucionarlo mejor, pero con los demás no terminan de acertar, ¿no? Con eso. Pero bueno. Sí, bueno. A ver, con Elodie Jung lo tenían fácil, porque, bueno, ya... Sí que ha hecho artes marciales, de hecho creo que es cinturón negro en karate, me parece. De hecho salen varias películas, no sé si eran G.O. o alguna de estas, que ya se le veían en maneras. Sí. Entonces en ese sentido lo tenían fácil. Pero sí que es cierto que lo que dices tú, que es muy importante la forma en la que se rodean las escenas. Porque en la primera que tenemos de Elektra con Alexandra, que hay un momento muy breve en el que Sigourney Weaver la vemos hacer unos movimientos de combate. Yo dije, ¡ay, mira! Fue un momento de alegría extrema, pensando que empezábamos a ver ese atisbo que tú decías, digo, del estilo Kingpin, ¿no? De, mira que esta tiene más cosas detrás. Y no son grandes movimientos, pero están muy bien rodados y la escena a mí me pareció muy potente, en concreto esa. Yo creo que el peor sigue siendo es Luke Cage, pero ya en general. Sí. Luke Cage no tiene que hacer unos movimientos acrobáticos ni hacer nada. No, pero el actor aquí no sí me lo creo. Es limitado. Y como actor, exacto. Como actor también tiene dos caras. Enseñando dientes y enseñar dientes. Claro. Sí. ¿Enseña dientes con el ceño fruncido o no? Sí. Es limitado a más no poder. Que me digas que se parece físicamente al Luke Cage del cómic moderno. Vale, aunque lo hemos visto con la camiseta amarilla contadas veces. Bueno. Pero se acabó. Yo a este actor no le veo más al pobre. No, y no evoluciona. Claro. No, lo vi en la serie personal y se lo vi aquí. Yo creo que en ese sentido también por eso le han dado más metraje a Stick. Aparte de porque es un personaje que es uno de los secundarios, que al final está en toda la trama con la mano y demás, al final también es un tío que te da mucho en cuanto a combates y presencia en pantalla. Sí, y también. Desborda carisma, es un buen actor. Exacto. Es un buen actor. Es que el hoy día cuando hablamos de un actor que no transmite o aparentemente no transmite, y ahora lo matizo, tenemos un actor como el de Luke Cage que realmente no transmite porque es un mal actor o un actor muy limitado que no sabe expresar con la cara lo que realmente debe de hacer su personaje. Y después tenemos otro ejemplo que a lo mejor la gente no termina de entenderlo, es por ejemplo en otra serie el Jon Nieve de Juego de Tronos, Kit Harington, ¿vale? Hay que entender, un actor cuando está practicando la contención interpretativa a cuando realmente no transmite nada, ¿vale? Es decir, Luke Cage no transmite nada, no sabe transmitir, no sabe actuar. Kit Harington es un actor que viene del teatro. Entonces, uh-huh. Un actor que a lo mejor no hace gran alarde de gestualidad, ¿vale? Pongamos el ejemplo extremo, Jim Carrey, ¿vale? Y después Kit Harington. Entonces, hay actores que tienen que demostrar sentimientos contenidos y por lo tanto no pueden hacer alarde de mucha gestualidad, y eso es muy complicado, ¿vale? Ser histriónico es mucho más fácil que ser contenido, ¿vale? Es más, eso, dar esos pequeños matices moviendo poco la cara es complicado. Sí, claro. Pero a Jon Nieve sabes que está serio siempre. Claro. Pero le ves la cara y sabes lo que está pensando y lo que está sintiendo. Pero Luke Cage es lo que tú dices, ¿no? Tiene gestos con dientes y gestos sin dientes. Y de ahí no lo saques, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sí, es muy parecido a nivel físico con el actual Luke Cage. Vale, pero se pide algo más, ¿no? Sí, sí. Vámonos, es decir, si pudiéramos elegir, ¿no? Y creo que tampoco, es decir, rapas a cualquier actor y al final, si es un tío grande y rapado y demás, más o menos, lo vas a encajar, ¿no? Imagínate tú que pones a Idris Elba, ¿vale? ¿Qué puede hacer con ese personaje? Pues haría maravilla, ¿no? Le daría matices, le daría un color a la interpretación, subtextos, ¿no? Que decimos cuando actuamos, esa doble lectura, ¿no? Que lo que estás viendo y lo que realmente quiere decir, ¿no? Sí. Y eso no lo conseguimos con Luke Cage, ¿no? Y es una pena porque lo que comenta David, ¿no? Con Stick, pues ese actor, si tú cuentas los minutos que aparece en pantalla, son muy pocos, y sin embargo el tío cada vez que aparece se come a los demás. Está Stick y todo el mundo mira a Stick, ¿no? Y lo que está haciendo y la presencia que tiene, ¿no? Sigourney Weaver igual, ¿no? Es decir, está a pocos minutos y se come la pantalla. Pues es lo que queremos, ¿no? También cuando está Kristen Ritter, también en cuanto a interpretación lo hace muy bien. Las escenas de lucha le pongo pega, pero lo que es la interpretación, muy bien. Me gusta mucho como hace de Jessica Jones. Y bueno, y el actor que hace de Daredevil, pues tremendo, ¿no? Un descubrimiento increíble. Y las escenas de acción, bueno, ya me quito el sombrero con Daredevil. Daredevil que cayó bocas en cuanto en la primera temporada vimos esa escena plano secuencia, ¿no? De ese pasillo estrecho, que muchos lo compararon con Oldboy. Ahí cayó a todo el mundo. Todo el mundo dijo, wow, esto mola, esto se hace de verdad. La coreografía es increíble. Y además, un actor que no había hecho grandes cosas. No era tan famoso. Y sin embargo, aquí ha dado con su personaje totalmente, ¿no? Así que encima te crees que es ciego. Sí, o sea, sí. Lo hace también. Bueno, él lo entrevistaron, le dijo que le costó bastante a lo primero. Pero te crees de que es ciego, es una pasada. Sí, lo hace muy bien. O sea, te crees más a Daredevil que a Stick. Que es ciego. Stick porque tiene los ojos blancos y dices, vale. Pero si no. Sí, que es verdad, sí. Además, es lo que dice Ángel, que cuando lo eligieron fue como, ostras, han cogido al príncipe de Stardust. Sí. Que ¿sabes? Personalmente dije, pues no sé cómo este chico va a encajar como Daredevil. Y nada, bueno, vimos un capítulo y ya está. Lo dijimos con Jessica Jones, que es la drogadicta de Breaking Bad. Sí. Y con Daniel Ranker, el floripondio de Juego de Tronos. Sí, sí. Entonces, fue un poco como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso que, y en cuanto a lo que comentabas de actuación contenida, yo creo que el ejemplo incluso lo tienes en la propia serie con Jerry Hogarth. O sea, cuando sale Carrie Ann Moss, esa mujer, o sea, también no es que sabes cuando con la mirada ya sabes si cuando habla con uno o con otro está de su lado o no. Y eso es un, claro, eso lo hacen los buenos actores. Y sí, es una pena que con Luke Cage no hayan apostado un poquito más, de lo que dices tú, por menos parecido físico y más valor añadido como actor. Claro. Bueno, ¿qué opináis de los villanos? Aparte de Sigourney Weaver, como veis, a la actriz de Madame Gao, Bakuto, y bueno, así. Pues yo la verdad es que sobre todo más que la diferenciación, ¿no?, del papel de cada uno de los villanos y en qué territorio se mueven y la jerarquía que tienen dentro de la mano, el que me explicaran con detalle exactamente el propósito de la mano, cómo se organizan y todo eso, es decir, enterarme por fin de cómo funcionan, ¿no?, en lo que es la serie. A mí me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho enterarme de todo eso. Bueno, era inevitable que en algún momento se tenían que contar, ¿no? O sea, los comiqueros ya más ya lo sabíamos, pero era inevitable contarlo. Respecto a los villanos, bueno, según Sigourney Weaver ya hemos hablado de ella, entonces se come la cámara. A mí la que me gustaba mucho Madame Gao, aunque la he encontrado en todo momento muy contenida. O sea, parecía la típica abuelita que dices, está, puedes repartir estopa. Pero bien, y que un par de veces quizá en toda la temporada que se le ve como con la mano empuja, tiene el poder del empujón. Fuerza Jedi. Pero ya está, entonces me hubiera molado una pelea de gatas, ¿no? Entre Sigourney Weaver y Madame Gao, una pelea interna por el poder. Y bueno, y Elektra pues ya sabemos cómo acaba, aquí no lo hemos comentado antes. Sí. Pero es que los otros, el resto, me sobran todos. Sí, a mí el Bakuto es que ya se me hizo pesado en Iron Fist aquí, y cuando vuelve a salir es como, no me jorobes. Se agradece que se llame Bakuto. Porque en el cómic se llama Kiriki, creo no, que era. No, el Kiriki era el otro chino, el otro, Jolín. Este era de Daredevil, aquí no pinta nada. Sí, no, nada. Pero a mí el Bakuto me parecía como el becario de la mano, ¿sabes? Es decir, no me parecía un jefe con... Es decir, no me parecía un tío que llevara tantos años viviendo, ¿vale? Me parecía como un... No sé, es que parecía un pringao más. Cuando se enfrenta con Iron Fist y compañía, ¿no? No me parece un tío que tenga tanto poder, que no lo demuestra en ningún momento, ¿no? En teoría está al mismo nivel que Madame Gao. Claro, en teoría, ¿no? Pero sí, sin embargo... ¿no? Claro, Madame Gao, que es una tía que apenas se puede mover, ¿no? Que es una anciana, la pobre actriz. Sí, sí, y sin embargo hace un par de movimientos y te crees que tenga ese poder... ¿Vale? Porque hace unos movimientos, es como los ancianos que se ponen en el parque haciendo tai chi, ¿no? Sí. La perfección de ejecución de los movimientos. A esta mujer le han dicho, tú empujas, no haces este movimiento, pero la tía lo hace perfecto, ¿no? Y lo habrá ensayado un montón de veces y lo ha ejecutado perfecto, ¿no? Y te lo crees. Pero el otro, yo no me termino de creer que tenga esa habilidad... ni con artes marciales, ni con manejo de armas, ni nada, ¿no? Y después con la escena en la que está con su alumna luchando a espada un montón de tiempo, ¿no? Y dice, bueno, si tienes tanto poder, ¿cómo es que esta mortal te dura tanto tiempo a la hora de pelear, ¿no? Y pelea contigo de igual a igual. Es que no... Son esas contradicciones que no termino de entenderlo, ¿no? Que bueno, por lo menos protagoniza el momento Mist, ¿no? Que tanto esperábamos, que después veremos con con el tema de su brazo y lo veremos. Bueno, ya hemos visto alguna imagen que además la pusisteis vosotros. Uh-huh. En cuanto a cómo vamos a poder verla en la siguiente temporada de Luke Cage, tengo muchas ganas, la verdad, de verla. Y es algo que recuerdo que me impactaba mucho de cómics, en los cómics, ¿no? Ver que cada vez que le arañaban el brazo y demás, ¿no? Y se veía la parte mecánica, era alucinante, ¿no? Era un poquito momento Star Wars, ¿no? Cuando se veía todo el tema del mecanismo dentro del brazo. Eso impacta mucho, ¿no? Para un niño de 7, 8 años que lee cómics. En fin. y bueno, más personajes. Que podemos ver así con carisma. Bueno, cambio de Stan Lee, ¿no? También, ¿no? Como capitán del departamento de policía. Sí, ahí de fondo. A mí me faltó, ¿ves? Hablando de personajes, me faltó algún guiño del Punisher, del castigador. Bueno, volviendo a los nombres antiguos, como decía, ¿no? Sí. Me faltó algo, porque que me metan el trailer al final del último capítulo, pues eso, pues mira, pues vale. Me faltó algo. Es que si sale el Punisher aquí, Frank Castle, anda que se anda con historia. Le pega un tiro a la Sigourney Weaver y se acaba la serie. No, pero una referencia o algo. Ya. No sé, me faltó. Bueno, pero por contra te meten ahí el cameo de Stan Lee, que siempre es bien recibido. Sí, bueno. Es como el busca Wally en Marvel, ya lo esperas. Ya, ¿no? Hasta las series. Sí, sí. Bueno, siempre las anteriores había aparecido con pósters y tal. Y aquí ahora ya pues lo tienes, no sé, a mí me hizo bastante gracia. Y yo la verdad es que son esos guiños hacia los fans de todo esto que siempre se agradecen, pero mucho además. Y de los villanos, a mí me gustó mucho el chino, chino o japonés, no sé, el Murakami, el que estaba ahí despiezando al oso. Sí. No me acuerdo. Bueno. Sí, hombre, este. Cuando va Sigourney Weaver a encontrarse con él para, digamos, reactivarlo, ¿no? Para que se junten los cuatro. Ah, vale, pues sí. Y creo que es un tío, bueno, es el único que habla. Es que no sé qué idioma es. Que me disculpen los que nos escuchen, pero no lo hablo, entonces no sé decirte. No, pero yo también tengo mi japonés oxidado, entonces no. Por eso no sé si es japonés, chino o es mandarín, no lo sé. Pero lo que hable, le da el toque ese oriental también a la serie, que a mí me gustó mucho que no hablara en inglés, por ejemplo. Habla en algunos momentos, pero la inmensa mayoría está en su idioma natural. Bueno, decir que nosotros la hemos visto en versión original. Sí, bueno, siempre, eso ya. Claro. Sí, bueno. Y bueno, es decir, en la parte central, es decir, tenemos la parte inicial en la que se encuentran lo que van a formar los defensores. Después tenemos la parte central en la que nos explica un poquito cómo funciona la mano, realmente el objetivo que tienen, realmente quiénes son, ¿no? Y que son seres semi-inmortales y que, bueno, nos explican cómo van obteniendo esa prórroga de vida, ¿no? Una vez tras otra y cómo obtienen su poder y todo eso. Y después llega la traca final, ¿no? En la que, bueno, tenemos toda la trama del edificio, las luchas finales, Elektra que se erige como líder de la mano tras asesinar a Alexandra y bueno, ya es digamos cuando se acelera realmente el ritmo de la serie, ya es un no parar hasta el final, ¿no? Final que por cierto deja a todo el mundo con ahora sí que quiero un poco más, y además enlaza con lo que todo el mundo piensa que es el, ¿no? El Born Again, ¿no? Sí. El cómic por excelencia de Devil, pero sí. Y puede ser la mejor temporada, porque claro, ahí si hacen el Born Again, Kingpin. Y si sale Kingpin, es que tiene que salir Kingpin, si no, no tiene sentido. Puede ser la temporada de Daredevil, pero bueno, nos estamos adelantando. la escena final, a mí me... Bueno, volvemos a la vez, Claire por ahí rondando. Es que al final me dio un poco la sensación de dejar a las novias que pongan los explosivos mientras nosotros vamos a salvar el mundo. ¿No? Es como dejar a las dos chicas que aquí van a poner el C4 y nosotros nos vamos para aquí, para el sótano, no, porque a pegarnos con los malos. Karen se queda. Es una cobarde. Sí. Pero bueno, sí, menos mal, porque si llega a aparecer la tercera y ahí, yo apago la tele en ese momento. Te ataco con la grabadora. Menos mal que está ahí Jessica para representarnos a todas con... Bueno, y esto. La Colin. Colin también... Pero Colin estaba ahí poniendo explosivos, no baja. Pero a eso me refiero. También se tiene que enfrentar con su maestro. Sí, bueno, es que esa escena también, la de la lucha interminable a espadas, es que a mí se me hizo interminable porque hacían coreografía. Cháchara, coreografía, cháchara. Era en plan, deja de hablar con ella, chico, si es que no la vas a convencer. Era muy bola de dragón, ¿eh? La hacen mucho. Bueno. Déjalo estar y daros ya de palos, ¿no? Que se acabe esto, o sea, mátalo de una vez, que ya está bien. Tenía no sé cuántos años para hablar. Ahora te pones. ¿Te pones aquí? Y sí que es verdad que, bueno, el momento pues, cuando le corta el brazo a Misty... Pues ya ves ahí un... Sí, dijimos sí. Sí, fue un poco cruel, pero... Sí. Pero sí que... Y bueno, todo el tema... La escena cuando baja el ascensor también es curiosa, cuando están todos dentro del ascensor. Sí. Y bueno, y como urden ese plano que baja, si no recuerdo mal, es Jessica sola, y aparecen todos por ahí volando. Sí. Pegan ahí unos brincos y tal, y bueno, hay unos combates ahí que están bastante bien. Dentro de lo que podía haber sido, me parece que tiene bastante mérito haber rodado una escena tan compleja con tanto secundario, o sea, tanto extra, y que no se vea, o sea, que se vean los combates que quieres ver. Cómo va la cámara de un personaje a otro y cómo acaba todo con Elektra y Iron Fist, que al final, pues, bueno, otro detalle así que me hizo gracia fue ver los esqueletos de dragón. Eso me pareció una fumada. Y no sé si sale en algún cómic, ¿eh? Si es que sí, no lo he leído, le pido disculpas. Pero si no, me parece una gran fumada encontrarse los huesos allí, del dragón. Personalmente. Bueno, a ver, no sé. Sí, joder. Bueno, pero ya te las has cargado, ¿no? O sea, ahí sí. Se la ha matado y por eso tienes el tatu ahí molón en el pecho. Que sí, que sí. Entonces que aparezca de golpe en mitad de Nueva York. Pues igual el dragón, de aquí muchos años. Sí. Spoiler. De aquí muchos años, he dicho. No hay ningún spoiler aquí. Cuando se acaben los caminantes blancos. Claro. Estamos hablando de, bueno, pues igual son todos, están ahí. O mira. No sé. Valerio. No sé, pues, me parece una fumada. Si es que no está sacado un cómic. Si es que sí, ya no lo sé. Bueno, no lo sé. Lamentablemente no tenemos aquí a nadie de tomos y grapas para que nos ilustren. Allá. Sobre estos temas, ¿no? De si realmente aparece o no aparece en cómic. Así que no te puedo decir. Lo que comentabais de lo que puede ser la mejor temporada de Daredevil. Ojalá, ¿no? La verdad es que pinta muy bien con ese Born Again. Y bueno, también, bueno, ahora va a llegar también la temporada de Punisher. Que promete muchísimo. Sí. Y que nada, que espero que también vuelva con la voz de Mark Guyot, ¿no? Al que tuvimos comentando el especial de Daredevil en su día, y que estoy seguro de que se pasará por aquí cuando termine la serie para comentarla con nosotros de Punisher, y que, bueno, lo habéis escuchado muchas veces, que recomienda que escuchéis TVO en series, así que bueno, sí. De Punisher, o sea, el personaje me mola por lo destroyer que es. Pero no sé qué esperar, o sea, entiendo que contará su pasado, pero a partir de aquí no sé qué esperar. Entonces no sé, la veré evidentemente. Bueno, es lo que pasa con algunos secundarios de series, que como secundarios funcionan muy bien, pero a ver cómo sí, funcionan llevando todo el peso de la historia encima de él. Claro, porque toda la temporada para explicar su origen, pues No. El origen no creo que lo expliquen demasiado. Hombre, algo dirán de por qué murió su familia y al fin y al cabo... Pero yo espero que no sea como con Arrow y se vayan a la isla toda no, la temporada. No, joder, no. ¿Vale? Pero que no. Pero que sus dos, tres capítulos serán sí, para eso. Bueno, que sí, seguro. Que el Punisher tiene su propia línea de claro. Historias, creo, entonces claro. Nadie para unir. Yo creo que sí. Dedicarán una parte al tema de su familia, dedicarán una parte al tema de su entrenamiento militar y alguna misión que haya tenido él por ahí como militar, ¿no? Que explique un poquito las habilidades que tiene después y las taras mentales que también tenga después. Y después tendrá algún enemigo al que batir, ¿no? Y al que enfrentarse durante la temporada y que le ponga un poquito en dificultades, ¿no? Así que, pero bueno, sobre todo va a ser una lucha consigo mismo con el tema mental, ¿no? Y todo lo que le atormenta. Y como otro personaje de tantos que aparecen últimamente, que todos están hechos polvo mentalmente. Sí. Y que tiene que arreglarse, ¿no? Que es lo que pasa, que es un antihéroe y este es, ya lo vimos en la segunda temporada de Daredevil, justo lo contrario que Matt Murdock, ¿no? Que no quiere matar a nadie y este, los enemigos, cuando le persigue Punisher, ahí entra el miedo de verdad, ¿no? Porque saben que este te busca hasta que te mata, este no te quiere encarcelar, este te quiere matar. Y bueno, ya sabemos cómo la ha liado parda en el universo Marvel, ¿no? Punisher, y que ha hecho cada matanza que, en fin. Es un personaje que en los cómics sí ha tenido un peso importante para tener una serie propia. No es como estos secundarios, que es alguien recurrente, pero que cuando ha tenido alguna serie independiente no ha sobrevivido, ¿no? O no ha durado muchos números. El caso de Punisher siempre se ha mantenido por una razón o por otra, así que... Berthel además es un actor que creo que lo puede hacer muy bien, que encarna perfectamente, ¿no? Lo que representa a Punisher, y que de hecho, bueno, también lo hizo en la segunda temporada, que se ha merecido, ¿no? Tener esa serie propia, así que puede pintar muy bien. Y bueno, retomando un poquito el tema de los defensores, yo creo que el gran acierto también es que han sabido darle un buen cierre a la serie. A la temporada, mejor dicho, que nos deja con ganas de más, ¿no? Y muchas veces cuando ves un producto que no termina de arrancar como tú quieres, tiene un desarrollo más o menos bueno, pero sabe acertar con el final, la sensación final es esa, ¿no? De que ha salido bien la historia, porque han sabido ir de menos a más y lo han cerrado bien. No sé si opináis lo mismo. Sí, tal cual. Supongo que el ser humano es animal de sensaciones y por suerte o por desgracia nos guiamos mucho por la última sensación que hemos tenido y por lo que tú dices en esta serie la última sensación ha sido bastante buena, no excelente y nos ha dejado con ganas de más, claro, sí. Y bueno, ¿qué opináis también de que se supone que tarde o temprano se van a reencontrar en el mismo universo todos estos superhéroes, los defensores y demás, con, digamos, la primera división de héroes de Avengers y compañía? ¿Qué opináis de eso? Yo me toco. Yo me toco y la toco a ella. Sí, es que en qué momento... Ya lo hemos esperado mucho, ¿no? Con Agentes de S.H.I.E.L.D., con la serie. Y de momento no ha habido nada. Fuera Coulson, el agente de Coulson y algún... Sí, alguna cosita. Una cosita, sí, pero puntualísima. Lo seguimos esperando, Agentes de S.H.I.E.L.D. Estos, los defensores, suenan con más fuerza. Entonces, pues nos seguimos tocando. Tenemos ya casi callos. Claro. A ver, yo creo que cara a Infinity War sí que han dicho que no... Bueno, por activo y por pasivo han dicho que no van a estar. Pero bueno, hay fotos. Es Marvel. Por eso, hay fotos por ahí. Y yo creo que aunque sea modo de cameo, que estén por Nueva York y aparezcan, simplemente para que te arranquen el. ¡Ah! A mí ya me serviría. O igual los nombran. Ya, pero a mí, mira, si solo con que lo sacaran un momento, yo ya sería bastante feliz. Sí, o sea, claro. No necesito una pelea contra Thanos. Que sí. Me explico, ¿no? A mí que los nombren, pues me parecerá bien. Pues igual que aquí bueno, nombran pero ya, te da, pero ya te da un algo. No, pero aquí también nombran a Thor y nombran a... Me refiero que bueno, que los nombren, que está muy bien, pero yo quiero verlos. No, claro, sí. Por eso nos estamos tocando. Sí. Hombre, es que lo de Infinity War para cualquier fan de Marvel y ya no solo a nivel de cómics, sino gente que se haya enganchado a raíz de las películas, pues un sueño. Luego la película será mejor o peor, pero... Sí, yo creo que será peor. Sí, claro, que tenemos todos. Tenemos un hype muy alto. Por, primero por el villano que es. Y por segundo porque, lo, porque van a salir... Bueno, es que tú ves el póster este que han hecho de... El, bueno, han hecho un fan de con todos los nombres que, teoría, deberían salir. Y es que la foto de... del póster se queda muy chiquitín abajo y todo lo de arriba son nombres. El problema, y lo digo rápido por no desviarnos del tema, serán los minutos que los darán. Hay tanta gente y pues tan poco tiempo. Habrán cameos, muchos cameos. Claro, no sé si se centrará en más minutos unos personajes y menos otros. Está claro. ¿O qué? A ver, económicamente también, aparte de que en efectos digitales y demás, se les vaya a ir un dineral, los salarios. No, claro. Scarlett Johansson and Company. Y dos películas. No son. Y no es una, son dos. Sí, sí. Por eso que... Bueno, no sé, yo a tu pregunta la respuesta ha sido esa. Nos tocamos dos. Tocamos ambos dos. Supongo que tú también, ¿no? Sí, bueno, yo en definitiva muchas veces me da que pensar que se hace 10, 15, 20 años... digamos que pensábamos en ver una película de superhéroes o una serie de superhéroes. Yo creo que nunca imaginaríamos que íbamos a ver cosas de tanto nivel, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya llegamos a un nivel de exigencia que queremos más y queremos más, ¿no? Ya lo flipábamos cuando empezamos a ver las primeras, ¿no? Digamos de en condiciones, ¿no? Veíamos un Hulk, veíamos un... Pero cuando ya esto se desmadró, ¿no? Y arrancó con el tema Iron Man y ya fueron una tras otra, nos hemos vuelto un poco sibaritas, ¿no? Con el tema de ver calidad en pantalla. Pero bueno, todo lo que nos ofrezcan vamos a consumirlo. Así que encantados de la vida, ¿no? De lo que nos vayan a dar. Y ojalá se dé ese encuentro, ese reencuentro entre, digamos, los superhéroes de la calle, por decirlo de alguna manera, y los que están ya jugando en ligas mayores, ¿no? Poco a poco, a ver, y bueno, ya lo más cercano que vamos a tener es Punisher y después la Guerra del Infinito. Y en fin, a ver que si, y después de la Guerra del Infinito, a ver si hay una reestructuración, como dicen, y nos plantean las cosas de otra manera. Bueno, esto ya lo iremos viendo con el tiempo. Así que nada, ya vamos terminando. ¿Queréis decir algo así a modo de conclusión de Los Defensores? Pues nada, que es una serie que yo sí, a nivel personal sí la recomiendo, que creo que es muy disfrutable, pero que quien se acerque a ella, que no se espere eso, que no se espere unos Vengadores, que no es ese tipo, es mucho más pausada, pero bueno, van a tener ahí 8 horas de entretenimiento puro, que le van a sacar un poco de lo cotidiano y que seguro que les gusta, jolín. Y que sale Sigourney Weaver, o sea que... que siempre es un aliciente. Por supuesto, aunque están sigo pensando que la han desaprovechado aquí, si sale ella, hay que verla. Yo no creo... para la gente que no la haya visto, que no sé si habrá mucha, pero bueno, creo que tiene lo bueno y lo malo de cada serie independiente. Entonces es como un equilibrio. De esta serie tiene lo bueno y lo malo de, pues digamos, pues eso, de cada una. Tiene lo bueno y lo malo de, más bueno que malo, de Daredevil, pero tiene todo lo malo de Luke Cage, menos la música jazz, que ahí sí que con eso te duermes. Que depende batería. De si te gusta, ¿no? Es de, para si una, te gusta, sí, ¿no? Sí, bueno, en mi opinión, es un tipo de música que para la acción no va bien. A ver, no va bien. Sí que es cierto que han hecho una cosa muy bien, y es que cada personaje en pantalla tiene su propia iluminación en color, que ahí sí que se lo han dado se lo han currado mucho. O sea, cuando está Luke Cage es amarillo el fondo y tiene su estilo de música, cuando pero está Dani en verde. Con Jessica Jones, por ejemplo. Cuando sí, pero cuando están los cuatro en batalla, separado, sí. Que aquí también lo han mantenido, eso me refiero. Sí, sí, sí, pero que es una cosa que ya lo hacían en las anteriores. Y que sí, se ha mantenido, sí. La puedes seguir, perdón. No. me está mirando mal. No lo estoy mirando mal, estoy mirando como, ya sé que las siguientes todas se mantenían, pero en esta, que cuando cambiaba el plano